Lo voy a llamar a Manolo Gallero o Gallero, como quieras vos. Lo voy a llamar a Manolo para saber en qué anda, qué es lo que le está pasando, cómo es que está viendo este país y esta actualidad, porque el Manolo siempre tiene esa mirada positiva sobre las cosas. ¡Manolo! Positiva, pero para llorar. Bueno, no. La verdad, qué positivo ahora. Bueno, sí. Tenemos un presidente que es el más viajero de la historia. Sí, señor. Muy bien. Digamos, sí. Eso nos parece bárbaro. Sí. Ha viajado a Estados Unidos 5 veces en 7 meses. Sí. Es impresionante. Pero no, por ejemplo, no viaja a una reunión del Mercosur. No viaja al Mercosur, pero va sí a juntarse ahora con los multimillonarios a un pueblito de un estado de Hidalgo, que se llama algo así. Ajá. Digamos, a juntarse con un multimillonario que tampoco es que van a invertir un peso en el país. Ajá. Sino que no sé. ¿Viste? Le gusta estar esa relación, le parece bárbara. Sí. Mientras tanto queda la Victoria Villarroel a cargo del gobierno, que por supuesto se está preparando, se está poniendo el traje, porque está decidida a desplazarlo a esta marioneta. Ah, vos decís que hay una interna feroz ahí. Pero terrible interna, terrible. Ajá. Fíjate que ella no fue a Tucumán. Ah, claro. Iban a hacer lo mismo que Macri, que a Macri, que lo dejaron en un costado. Sí. No le dieron ni 5 de pelota, hablando mal y pronto. Sí. Y ella no fue a Tucumán y sí apareció con el desfile. Claro. Un desfile que fue lamentable. Sí. Desfilaron los Ford Falcon, verde, de nuevo. No, claro. Digamos, lo que uno puede, a uno le parecía que no iba a suceder nunca más. Nunca más, sí. Bueno, sí. Sucede ahora. Sí. Todo eso. Se muere la gente en la calle acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. De frío. Sí. Digamos, ya hay 5 muertos. Y anoche debe haber habido otro par, porque la verdad que anoche hizo un frío de morirse. Sí. Y la gente no se quiere ir a los paradores porque no existen. Sí, claro. Porque además y aparte que están atestados. Están atestados y además no tenés demanda espontánea. Ajá. No es que vos llegás y te dejan entrar. Claro. Tenés que esperar, llamar por teléfono, te vienen a buscar a las 8 horas o 10 horas con un vehículo, contratan si evidentemente vos sos de la calle. Sí. Es loco. Sí. Estamos con el gobierno más insensible de la historia. La verdad. Sí. Che, Manolo, ¿ves alguna posibilidad o esto va a seguir empeorando? No, esto va a seguir empeorando, porque la verdad que la oposición es para llorar. Es verdad. Digamos, este energúmeno es producto de una alianza, evidentemente, que ahora queda al descubierto, entre el peronismo feudal, de los señores feudales, Jaldo, Jalil, Sáenz, que votaron en sus provincias por este Milei. Claro. Está claro que fue así. Más los radicales también feudales, como Cornejo y Valdés, que también dieron sus votos a este Milei. Uh-huh. O sea, digamos, se armó una alianza que sería inexplicable si la pensáramos, pero que fue así. Sí. O sea, no es que surgió de la nada. Uh-huh. Digamos, hubo un conjunto de fuerzas que convergieron para votarlo a este señor, que está, digamos, que está poniendo la cara de un proyecto que realmente es liquidador. Ahora, esa alianza a la que haces alusión se prolonga también en el tiempo y es la que lleva a que la ley bases sea aprobada, ¿no? Exactamente. Esa alianza se prolonga en el tiempo, es la que hace que la ley base sea aprobada y que ahora reaparezca Sturzenegger para terminar el trabajo de destrucción de los controles del Estado y que quede todo, bueno, a disposición del mercado, claro, con lo cual aumenta la pobreza, la miseria, la desocupación, como que es la que estamos viendo. Sí. O sea, todos los días hay despidos, fábricas que cierran. Se calcula que más de 10.000 pymes están al borde del colapso. Ahora, Manolo, hay todo un electorado que está de ese lado. ¿Estaremos equivocados nosotros que quedamos del otro lado? No, yo creo que hay un electorado que ha sido producto de los medios, porque los medios han contribuido también a esta especie de anestesia que existe en la sociedad argentina. Sí, está bien, pero también es producto de un vacío que hemos dejado nosotros. Por supuesto, es un vacío. Ah. Además, ninguna autocrítica. Ahí está. Digamos, ahí está. Errores graves cometidos, arrogancia, creerse que son los mejores y no son los mejores. Uh-huh. Todo eso ha contribuido, obviamente. Claro. Digamos, ha contribuido al desengaño. Sí. A la falta de esperanza. Ahora, cuando hacen encuestas ahora, siempre le da como que hay una aceptación por parte de la misma gente que está sufriendo el sistema. Más bien. Digo, ¿cómo? Pero eso es el síndrome de Estocolmo. Más bien, es el síndrome de Estocolmo, pero además en la historia se ha reproducido muchas veces, ¿no? Sí. En la historia de la humanidad, digamos. Sí. Que la gente votara lo que sabía que lo iba a destruir. Sí. Digamos, sí. Si no, ¿cómo se explica que en el año 32, 1932, Hitler haya ganado la mayoría en Alemania? Claro. Sabiendo que se preparaba para hacer un baño de sangre en toda Europa. Claro, claro. O sea, digamos, está claro. Y tuvo la mayoría de los votos de los alemanes. Sí. Bueno, acá este tiene la mayoría de los votos. Qué locura. Tuvo. Sí. No sé si las encuestas son tan certeras, pero evidentemente todavía conserva una proporción alta del electorado. Sí, y aparte zorramente, digamos, ha disminuido notablemente en los medios de comunicación su virulencia. Sigue siendo virulento, pero morigeró un poco la cosa de manera tal de que no se le pianten aquellos que están de acuerdo con él. No, además ha aprendido, ¿viste? Sí, digamos, es verdad. Y el tipo ahora se da cuenta que acá con un peso te mueves todo, digamos. Sí, sí. O sea que, digamos, todo es comprable. Uh-huh. Es comprable el silencio de la CGT, es comprable el silencio de los gobernadores, es comprable el silencio de los senadores. Sí. Todo es comprable. Bien. O sea que, la política se ha... Hay una especie de gran descomposición. Sí. ¿No? Bien. O sea, gente que dice, yo soy de la oposición, pero votan la ley de base. Sí, ¿cómo okay se puede explicar eso? Bueno, ¿qué pasa con el peronismo? ¿No se reagrupa? Porque siempre dijimos, ¿viste? El peronismo siempre está ahí, pero cuando hay problemas se reagrupa. Me parece que esta vez no es así. No, esta vez no, porque además los señores feudales, los Haldo, los Jalil, los Sáenz, compañía, están dispuestos a mantener sus feudos. Claro. Y para mantener su feudo le conviene la cosa como está. Ah, bien. Le garantiza la minería a cielo abierto. Claro. Le garantizan los negocios. ¿Les conviene un Milei más que un Massa? Le conviene muchísimo más un Milei claro. Es así. Sí, sí. Por otro lado, digamos, los sectores del sindicalismo, digamos, el sindicalismo oficial, para decirlo de alguna manera, también. O sea, mientras se mantengan los privilegios y los sindicatos no tengan que rendir cuenta, ni los dirigentes tengan que rendir cuenta, digamos, está todo bien. Sí. ¿Quién se va a preocupar? Claro, claro. O sea, mientras tanto lo que están sufriendo son los despedidos, la gente que se queda sin trabajo, la gente que ve avanzar la desocupación. Eso es lo que es tan grave. Claro. Y el gobierno fabrica temas, ¿viste? Sí. O sea, vos ahora prendés la televisión y todos los canales, digamos, más allá de Pobrecito, el Chico, qué sé yo, Loan, están con el tema de Loan. Sí, claro. Sí, digamos, sí. Todos los canales. Todos los canales. Sí. Los del oficialismo y los de la oposición. A ninguno se le ocurre criticar. No criticarse a ellos mismos como medios de comunicación, pero digo, no se les ocurre criticar el funcionamiento del Estado en ese caso, las fuerzas policiales, que la gendarmería, especialistas en investigación de sé qué cosa, pasa un mes y no encuentran un pibe que es de un pueblo. No, pero además un pueblito. Por eso digo. digamos, y desaparece como que se fumara, ¿viste? Sí, como sí, que fuera un acto de magia. Sí, bueno, sí, no, bueno. Ningún medio dice nada, y si lo dicen, lo dicen con una especie de, digamos, bueno, en realidad el presidente lo debía haber recibido al padre de Loan, pero sí, no, no bueno, tenía tiempo. Escúchame, no, o sea, cosas que tratan de justificar lo injustificable. Sí, y de alguna manera todos esos medios están encubriendo otras realidades del país. Encubriendo lo que está pasando. Claro. Digamos, los cierres de fábrica, sí, de lo que pasa en Villa Constitución con Asinder, ah, o lo que pasa en San Rafael con Canales. Sí. O sea, es terrible. Uh-huh. La gente de Villa Constitución vive de Asinder. Y Asinder acaba de anunciar un cierre de la producción por no sé cuántos meses, sí, y le va a pagar el 75% del sueldo a los laburantes. Claro, claro. Con claro. la anuencia, por supuesto, de la conducción del sindicato metalúrgico. Seguro que sí. Seguro. Eso que es grave. Sí. Todo esto es grave. Sí. Lo que está ocurriendo. Sí. Y la gente dice, bueno, en vez de quedarme sin trabajo, si me pagan el 75%, sí, la banco. ¿Qué sé yo? Bueno, pero entonces, Manolo, ¿qué habría que hacer? Porque yo siempre miro, ¿no? Ah. Esta circunstancia, esta situación. Y la verdad es que no creo en que haya una posibilidad real de salir de esto. No creo. No, ¿no? Bueno, pero siempre entonces preconizo la resistencia y la acción. Pasa que no sé en qué consistiría la resistencia y la acción. Mira, cada vez además cunde el miedo. Sí. Porque lo que pasó los otros días con la represión, sí, que hay todavía cuatro personas sí, señor, detenidas, sí, digamos, y la manera como trataron a los detenidos, sí, o sea, la brutalidad policial, sí, y la brutalidad del sistema represivo, sí, ha hecho que la gente tenga miedo de ir a una manifestación. Bien. Porque, viste, te endilgan, a esto le endilgaron que estaban en un golpe de Estado, que estaban poniendo en cuestión la estabilidad del gobierno. Sí. Y con eso te meten todo el código penal encima. Sí. Y la gente dice, mira, voy a una manifestación. Sí. Y después no sé cómo salgo. Claro, claro. Entonces, vos instalás el miedo por un lado. Sí. Por otro lado, instalás un discurso falso. No, bueno, hay que tener esperanza porque la inflación sí, está bueno, bajando. En eso, pues es que en eso estaba pensando, ¿no? Generalmente a los medios de comunicación, informen lo que informen, se les, no sé si exige, pero se les pide una pequeña esperancita en el cierre de cada nota. Yo la verdad es que no sé de dónde sacarla. No, pero por eso, pero lo que hacen es eso. Entonces, bueno, que bajó la inflación, entonces hoy va a ser la de junio, que aparentemente va a ser del 4,5, sí, digamos, según una consultora privada del 5, sí, pero de cualquier manera es menor que la de diciembre. Sí. Entonces todos dicen, no, bueno, pero está bajando. Entonces, en general, está bajando, pero la gente no consume, porque no tiene peso. Claro, claro. Pero bueno, sí, eso está claro. Nada de eso, o sea, los medios no reflejan eso. Y el conjunto de la sociedad vive cada uno su propio problema. Pero yo insisto, parecería ser que los medios tenemos la obligación de dar un mensaje final con alguna lucecita. Y yo no sé de dónde sacarla esa lucecita. No, bueno, esto la sacan de algún lado, ¿viste? Siempre hay, bueno, ahora viajó y es probable que venga con alguna inversión. Sí. Siempre hay algún tema sí, que hace que se genere alguna expectativa. Bueno, sí, bueno, tenemos que ver, porque en realidad la suba del dólar la provocó Brito y el Banco Macro. Ah, claro, sí. Digamos, en un golpe de Estado, sí, que están fabricando los bancos, maravilla, una parte de los bancos. Qué maravilla. O sea, sí, enfrentamientos que diluyen el conflicto central, sí, que es la transferencia de ingresos del sector de mayores ingresos a favor del sector de mayores ingresos. Ahora, conociendo todo esto, ¿por qué seguimos esperanzados? ¿Porque somos seres humanos y es así la cosa? Porque somos seres humanos, porque realmente, digamos, la dirigencia, no hay una dirigencia que encarne este sentimiento de resistencia, de rebeldía, sí, más allá de algunos sueltos sí, por claro, ahí, ¿no? Sí, Sí. O sea, no. Sí. Vos fijate lo que pasó en Francia. O sea, ante la perspectiva del triunfo de la derecha, se unió toda la izquierda y dieron un batacazo. Claro. Pero apoyada por los, incluso por los jugadores del fútbol. Sí, sí. Sí, acá, sí, ¿viste? Sí. El partido del domingo se juega, todo el mundo esperando a ver que gana Argentina. Sí. Y nadie piensa en nada más. Claro. Nadie piensa en el lunes. Hay formas de anestesiar a las sociedades. Sí. Y eso lo han hecho, lo han hecho. Sí. Vos podés mentir, mentir, que algo queda, como decía Goebbels. Sí. O sea, siempre queda algo. Y acá le han mentido. Y la gente cree que, sí, bueno, hay que ver a fin de año. Bueno, vamos a ver la casta. La casta está en el gobierno, pero no, la casta no sé dónde está. Che, Manolo, sos jubilado vos, ¿no? Yo soy jubilado, exactamente. O sea que la estás pasando bárbaro. No, la estoy pasando bárbaro porque además con 59 años de abogado, sí. 59, sí. Estoy cobrando la mínima. Muy bien, muy bien. Eso es humildad. Esa es humildad, exactamente. 59 años de abogado y cobro la mínima. Qué lindo. Y con una justicia que cada vez existe menos. Sí, claro, claro. Porque claro. Además sí, sí. La justicia también responde al poder. Claro, ¿por qué va a ser distinta? No es distinta. Entonces, digamos, eso de que esperar que se declare inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia es un golazo, no lo van a declarar inconstitucional. ¿No? Bueno, y no me vengan ahora con, ay, este Pessoa y Manolo se lo pasan repasando derrotas. No me vengan con eso. Como dice mi mujer, dice vos, llená de desesperanza. Les tenés que decir algo esperanzador. Sí, claro. Bueno, no lo tenés. No lo tengo. No tenés ese mensaje. Lamentablemente no. Bueno, yo te quiero igual. No, yo también, los quiero muchísimo. A vos, a Leda y a toda la familia. Te mando abrazo gigante. Te amo muchísimo. Un abrazo grande. Gracias, Manolo. Abrazo. Chau, chau. Bueno, a ver, sí, lo escuchaste a Manolo Gaggero, si querés, doble G, o Gallero, como solemos decirle. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Y dónde vas a escuchar a Manolo? Lo escuchaste en El Desconcierto.